México nací. Yo soy de Zacazolapa, donde crecí, viendo la peña preñada y los tres reyes llenos de pinos, la dura cuesta del fraile, cañaverales y sus molinos. Sí, señor. Llena de cumbres mi tierra es un tazón, pocas casitas de un raro cerro pelón. Y se escapa de mi Zacazolapa cantares que atrapan al corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Zacazolapa y por el Estado de México. Chavo conocí, ahora tiene una laguna que antes no vi. Luego pasé por Toluca, que es del estado la mera nuca, y sin tocar el distrito, vía satélite y el molinito. Sí, señor. Entran en Patra, se palpa un dineral. Y se escapan de mi Zacazolapa cantares que atrapan al corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Zacazolapa y por el Estado de México. Todavía en hora temprana pinta Velasco y escribe Sor Juana, y entes como inspirado en el Nezahualcóyotl canta el Estado. ¡Sí, señor! México, patria y Estado, sí, señor. Soy mexicano dos veces, mi doble honor. Y se escapa de mi Zacazolapa cantares que atrapan al corazón. Todos, todos tomemos que brindaremos por Zacazolapa y por el Estado de México. Zacazolapa, aquí me quedo.